Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora, de estos minutos y hasta las 6:30 vamos a quedarnos con toda la actualidad deportiva local. En este caso, hoy vamos a hablar sobre la agenda, nuestra agenda del fin de semana y lo que nos espera para estos próximos días en los que el fútbol adquirirá pues el protagonismo que no tuvo la semana pasada, porque como saben, toda la jornada fue aplazada por las inclemencias del tiempo, que esperemos que este fin de semana no afecte al desarrollo de las competiciones deportivas. Aunque hay alguna que está ahora mismo pues con cierta incertidumbre sobre la celebración de sus actividades para este fin de semana. Nos referimos al fútbol sala, porque bueno, ha estado lloviendo durante toda la jornada y desde el Comité Local de Fútbol Sala eso ya motivó la semana pasada que se suspendieran los partidos y ha remitido hace poco pues un mensaje en el que comentan que entre las 6 y las 7 de la tarde informarán si finalmente se puede disputar la jornada o no. Todo dependerá del estado de los pabellones municipales, del pabellón polideportivo municipal, que, bueno, pues como saben, tenía problemas de gotera, aunque parece que el Patronato Municipal de Deportes ha estado trabajando durante esta semana en el tejado del pabellón para enmendar este problema, un problema que viene ya de lejos. Y el otro, pues la humedad que afecta en los días de lluvia al pabellón de los Remedios, que hace prácticamente imposible la celebración de partidos. Es muy resbaladizo y peligroso el piso del pabellón de los Remedios. Por lo tanto, nosotros vamos a estar durante nuestro programa pendiente de la última hora. En principio, la jornada se celebra hasta que no se diga lo contrario, la 17ª jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Y como decimos, estaremos pendientes de lo que decida últimamente, entre esta hora, el Comité Local de Fútbol Sala. Por lo tanto, está en el alambre la celebración de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En fútbol, pues en principio se va a disputar toda la jornada, que nos va a dejar 5 partidos en Ubrique y 2 fuera de nuestra localidad, con protagonismo de los equipos ubriqueños. En este caso será el Infantil, el líder de la tercera andaluza de su grupo 6, que viaja a Trebujena, el Ubrique Unión Deportiva de Antonio Barragán, con la idea de seguir manteniéndose en ese puesto privilegiado de la tabla clasificatoria. El otro equipo que se va a desplazar este fin de semana va a ser el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, cerca de aquí, a Arcos. Se tendrán que desplazar a las instalaciones de Santiscal, al campo de fútbol de Santiscal, donde va a jugar mañana sábado. El resto, pues como saben, el Ubrique Unión Deportiva Senior recibe al Federico Mayo después de la suspensión de la pasada jornada, de ese desplazamiento a Barbate. El Ubrique Unión Deportiva jugará de forma consecutiva 3 partidos en casa. Ya jugó ante Rivera y Facinas, ahora le toca el turno ante el Federico Mayo. Llega el colista de la categoría, a priori un rival de los menos exigentes, obviamente, de esta categoría, aunque el Ubrique Unión Deportiva no las tiene todas consigo, no se fía, y lo que va a intentar sobre todo es cambiar esa imagen que dio en el último partido en casa ante el Facinas, donde el equipo no jugó bien, pero al menos sí, y se llevó los 3 puntos, que viendo cómo está la situación y las jornadas que quedan y cómo está la competición, pues debe ser la prioridad ahora mismo para conseguir ese objetivo. El conjunto del Ubrique Unión Deportiva, que en principio pues parece que no va a tener muchas bajas de cara al encuentro de este domingo. Parece ser que Juanpe arrastra un resfriado. Lola tuvo anoche, en el entrenamiento de anoche, una pequeña lesión. No sabemos si llegará al domingo. Habrá que ver la evolución en el día de hoy. Y tampoco va a poder contar Miguel Domínguez con Lobo. Así que también por un problema físico, por una operación, unos puntos que todavía están frescos y no es recomendable jugar al fútbol. Y por lo tanto, salvo estas 3 excepciones, el resto de la plantilla estará disponible para Miguel Domínguez. También cabe destacar que este próximo domingo vuelve por fin a la competición el Ubrique Unión Deportiva después de casi un, bueno, casi no, un mes justo, porque la última vez que jugó fue el 11 de febrero y va a volver, lo va a volver a hacer el 11 de marzo. En este caso ha enlazado varias jornadas de descanso consecutiva, así está planteado este año el grupo 3 de la Cuarta Andaluza Juvenil, tras la retirada de un buen número de equipos, y eso ha hecho, como decimos, que no haya jugado partido oficial desde hace justo un mes. Este próximo domingo recibe al conjunto del Olvera a partir de las 12 del mediodía. Recuerden, al frente de este equipo en el banquillo, Paco Pérez y Pascual Alba, el nuevo dúo que dirige los designios de este Ubrique Unión Deportiva Juvenil tras la salida, por motivos profesionales, de Mario Villalba. Y bueno, el resto de la jornada nos deja el enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva Cadete y el Huea Sierra de Cádiz B. Vamos a ver cómo van las cosas al equipo de Ángel Román, que el último partido que disputó pues consiguió ganar por 2-1 a la afición jerezista, y vamos a ver si le puede dar continuidad, porque desde luego esta temporada está haciendo aciaga para el conjunto cadete, que ya intentará pues terminar lo mejor posible lo que es este curso. Y aparte de ellos, habrá un doble enfrentamiento también aquí en casa mañana entre los equipos alevines del Ubrique Unión Deportiva entre los equipos alevines y benjamines del Ubrique Unión Deportiva y del Liberación. Bueno, también habrá Liga Local de Fútbol, pero no una jornada al uso, sino se recuperan los dos partidos que estaban pendientes, que se aplazaron en su día, para tener ya pues a la categoría y a todos sus equipos con todos los partidos disputados, con el mismo número de encuentros disputados. Habrá baloncesto, aquí en casa se van a disputar hasta tres partidos, va a jugar el cadete, el infantil de la Copa Andalucía B y el infantil de primer año, este último solo juegan en casa, queremos decir, el cadete y el infantil de la Copa Andalucía B, porque el infantil de primer año juega dos partidos fuera de casa, dobla jornada, y el mini también jugará fuera de casa este fin de semana. Y pendientes, por lo tanto, de la jornada de fútbol sala, de ciclismo y atletismo, pues tenemos varias convocatorias para este fin de semana, donde puede haber participación ubriqueña, en algunos pues ya está confirmada, en otras estaremos pendientes de ver si finalmente se desplazan hasta esta localidad. Y de propuestas ciclistas, destacar que se ha suspendido la salida que tenía prevista para este fin de semana el grupo de los Perea. Era una ruta que les iba a llevar hasta la presa de los Hurones, precisamente pues ahora que con las lluvias pues tiene que estar de una forma muy diferente que hace pues tres semanas, simplemente, no hay que irse, o un par de semanas, no hay que irse muy lejos. Pues finalmente la previsión de lluvia para este día ha hecho que el grupo de los Perea decida suspender la ruta. Quien no la ha suspendido todavía es la Asociación Ciclista de Ubrique, que mantiene para el domingo su ruta Ubrique Ronda Ubrique, que sería la sexta de su calendario cicloturista. Y hoy además vamos a hablar también de una prueba que va a tener lugar el próximo 25 de marzo, Domingo de Ramos, no aquí en Ubrique, sino en la vecina localidad de Benocá, pero sus organizadores pues muy ligados a Ubrique, el Deportivo Salto del Cabrero, que organiza pues la sexta carrera por montaña de Benaocaz, una prueba que este año trae importantes novedades. El recorrido va a ser el mismo, pero se ha planteado otro formato, digamos, otra manera de realizar la prueba. Porque, como saben, hay dos bucles que forman esta carrera de Benaocaz, y este año se ha optado por hacer primero el que en años anteriores era el segundo. Es decir, lo que es ese recorrido circular que llevará a los corredores desde Benaocaz hasta el Salto del Cabrero y el Puerto Don Fernando y de regreso. Pues ese bucle va a ser el que abra la carrera y, por lo tanto, esa va a ser la carrera para la distancia corta. En años anteriores ya saben que era el otro bucle el que llevaba hasta la cima del CAO, y esta vez pues se invierte el orden. Enseguida vamos a estar hablando de esta carrera y de todos los detalles deportivos y organizativos. Estas son las cuestiones que vamos a analizar nosotros en la jornada de hoy. Y antes, como siempre, hacemos una parada publicitaria y enseguida volvemos. Carnaval en Ubrique los días 2 y 11 de marzo. Diferentes comparsas del Carnaval de Cádiz actuarán en el IES Maestro Francisco Fatou. 2 de marzo, a las 10, en el IES Maestro Francisco Fatou, actuación de la comparsa Los Cincalé, de Fali Mosquera, semifinalista del COAC 2018. Entrada gratis con invitación. Y el domingo 11 de marzo, domingo de comparsas. El acto comenzará a las 12 y contará con la actuación de la antología de Antonio Martín, reconocido autor del Carnaval de Cádiz con 15 primeros premios del COAC, y la comparsa de Tino Tobar, Tic Tac Tic Tac, galardonada este año con el tercer premio. Precio 15 euros. Punto de venta a la oficina de turismo. Las 100 primeras personas que adquieran la entrada del domingo de comparsas recibirán como obsequio una invitación para la actuación de la comparsa Los Cincalé. El resto de invitaciones para asistir a actuación de la comparsa estarán disponibles posteriormente en el mismo lugar. Organiza la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Octava carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes, prueba puntuable para la primera Copa Gaditana de carreras por montaña. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 17 de marzo la octava edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 17 de marzo, octava carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Policía Municipal, Instituto Los Remedios, Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos Avenida de España, Davileito, Dimopel, Quesos de Ubrique, Pileus, Lavacería, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, El Laurel Tapas, La Espumosa de la Sierra, Antiguo Bar Merinilla, Fornituras Pacheco, Escuela de Artesanos de Ubrique, Pescadería Antonio González, Distribuciones Oñate y Gómez, distribuidor de Cruzcampo y Coca-Cola y Radio Ubrique. La Espumosa de la Sierra, antiguo bar Medinilla. Estamos en Paso del Prado número 17. Abierto todo el día. Cerramos los lunes a partir de las 12 por descanso. Le ofrecemos desayunos, aperitivos, tapas variadas, gran surtido en carnes, pescados, baguettes, perritos, sándwiches, hamburguesas y por las tardes para merendar, buñuelos. La Espumosa de la Sierra. Disponemos de reparto a domicilio en los teléfonos 642-84-6020 y 653-23-53-77. La Espumosa de la Sierra, antiguo bar Medinilla. Visítenos en Paseo del Prado número 17. Y ahora los domingos le ofrecemos paella y guiso de menudo. La Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique informa a todos sus socios que el próximo viernes, día 16 de marzo, a partir de las 9 de la noche, se celebrará en nuestra sede social un acto de convivencia, en el que se ofrecerá una degustación de jamón y chacinas ibéricas. Socio, acude a esta cita. Recuerda, viernes 16 de marzo, a partir de las 9, en la Peña Sevillista de Ubrique. SM Inmobiliaria pone a su disposición una promoción de viviendas en Ubrique a estrenar con dos habitaciones y baño desde 60.400 euros o tres habitaciones y dos baños por 70.050 euros. Zonas comunes con piscina, cocina amueblada, garaje y trastero. Posibilidad de financiar el 100% de su valor desde 255 euros al mes, impuestos y gastos no incluidos, sin gastos de gestión inmobiliaria. SM Inmobiliaria en los Callejones 18, teléfono 956-46-10-16. Infórmese y no deje pasar esta oportunidad. Fútbol en Ubrique. 26ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 11 de marzo, a partir de las 4:30 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo. El Ubrique Unión Deportiva buscará una nueva victoria ante el colista de la categoría para afianzarse en el liderato y distanciar a sus perseguidores. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 11 de marzo, a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Viajes Tourmalet organiza dos excursiones para el Puente del Petaquero, del 26 al 28 de mayo. Si lo que deseas es descanso, aparta hotel en Santipetri, autobús y pensión completa por 115 euros por persona. Y otra excursión a Madrid para presenciar el musical El Rey León, estancia en hotel de 3 estrellas, visita a Toledo, autobús y entradas del musical, 215 euros para adultos y 205 para niños. Además, Viajes Tourmalet organiza una excursión a Málaga el próximo 16 de junio para ver el Circo del Sol. Autobús y entradas por solo 95 euros. Más información y reservas, Avenida de España número 7, teléfono 956 11 42 57. De 49 minutos de la tarde, queda ya poco para dar de mano en lo que es este viernes, todo desde sus centros de trabajo y nosotros aquí pues apurando las últimas horas con el la información relativa al deporte, para todos los aficionados al fútbol, al baloncesto, a la bici, a correr, a lo que sea, pues tienen aquí su espacio todos los días de la semana y los viernes pues para comprobar o para enterarse de lo que nos espera en estos próximos días, en los días de fin de semana, los días de asueto. Vamos a comenzar con el fútbol y con la disputa de lo que va a ser la 23ª jornada en la 26ª jornada en la segunda andaluza gaditana, un grupo, una categoría que lidera desde hace un par de jornadas el Ubrique Unión Deportiva y que tiene intención de que siga siendo así. Es ahora encabeza esa tabla clasificatoria y está dos puntos por encima del segundo clasificado, que es el Tarifa. Dese en cuenta que lo que ha sido, todo lo que ha sido esta temporada, lo que llevamos de temporada, los equipos que ahora mismo encabezan la tabla, Ubrique Unión Deportiva, Tarifa y La Salle, casi los tres han estado pues casi todas esas 26 jornadas en los puestos de ascenso. Se tiene que torcer mucho las cosas para que alguno de estos tres equipos no lo consigan, pero la cosa es que a pesar de todo ninguno lo tiene asegurado, ni mucho menos. No se puede despistar y ninguno de los equipos, ni el Ubrique Unión Deportiva, que es el líder, porque dos resultados adversos propiciarían pues que casi se quedara fuera de esa posición, de ese grupo, de ese cuarteto de equipos privilegiados que hoy por hoy ascenderían a la primera andaluza. Este fin de semana vuelve la competición tras esa jornada de descanso, por cierto, que se especula que pudiera jugarse antes de Semana Santa. Vamos a ver si finalmente la federación recupera esa jornada, porque es una fue una jornada general la que se suspendió, no solo en una categoría en concreto, sino en todas las categorías, desde aficionados hasta, o senior mejor dicho, hasta prebenjamines. Así que estaremos atentos para conocer en qué fin de semana o en qué día se ubica esa jornada de fútbol. Comentar que en este sentido, como hemos dicho, tras esa jornada suspendida, el Ubrique Unión Deportiva vuelve a casa, por lo tanto va a jugar tres partidos consecutivos y lo va a hacer frente al colista, al Federico Mayo. El colista que ha puntuado hasta esta vigésimo sexta jornada, pues en 8 ocasiones tiene una victoria y 7 empates, en total 10 puntos, 16 derrotas. Por lo tanto, como comentábamos antes en el sumario, sobre el papel, al igual que ocurriera con Rivera o Facinas, o más si cabe, no parece que sea un rival que vaya a poner en aprietos al Ubrique Unión Deportiva, viendo que en cuanto a goles, pues solo ha conseguido 32 goles, bueno, que no son pocos, no es el menos goleador de la categoría, ni mucho menos el equipo de Federico Mayo. Eso sí, es el equipo que más goles encaja, 83, nada más y nada menos. Comparado con el Ubrique Unión Deportiva, que es el menos goleado y que ha encajado 20 goles hasta el momento, pues fíjense si hay diferencia ahí. Ahora, en lo que se refiere a goleador, a como equipo realizador, Federico Mayo ha logrado 32 goles y el Ubrique Unión Deportiva 53. Tampoco es que sea el Ubrique Unión Deportiva el equipo más goleador, es el tercero más goleador. Más goleador es el Tarifa, que tiene 69, y precisamente tiene ese número de tantos, sobre todo gracias a partidos como el que le enfrenta al Federico Mayo en Tarifa, que bueno, pues el equipo jerezano se llevó un saco, también de La Salle, pues digamos que es una situación propicia. En principio podría ser una ocasión propicia pues para que el Ubrique Unión Deportiva se diera un homenaje, se diera un festín de goles, y en este caso no solo se lo dieran ellos, sino que se lo dieran a sus sufridos aficionados, entre comillas, sufridos, porque este año tampoco se puede quejar mucho el aficionado ubriqueño cuando tiene a su equipo líder de la categoría en la 26ª jornada. Eso sí, el último partido ante Facinas, el equipo no dio una buena imagen, fue un partido oscuro, un partido complicado, y bueno, que finalmente se pudo ganar, y el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de haber ganado, tiene esa espinita y quiere cambiarla. Pues precisamente este partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Federico Mayo ha sido objeto de opinión por parte del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que hace unos instantes nos hacía la previa y nos comentaba algunos asuntos relativos a este partido. Pues después de la semana de parón esperemos que hagamos un partido completo, ¿no? Completo, es decir, que consigamos los tres puntos y hagamos buen juego. Si no se consigue hacer un buen juego, lo más importante ya en las alturas que estamos de la temporada es conseguir los tres puntos. La clasificación dicta eso, ¿no? Pero ya tenemos más que experiencia de saber que estos equipos que vienen aquí a Ubrique pues nos lo van a poner difícil seguramente, ¿no? Aunque ellos estén últimos en la clasificación solamente con 10 puntos y nosotros estemos primeros, no creo que sea un paseo lo que nos vayamos a dar, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Pero seguramente pues será complicado como estos partidos que hemos tenido atrás, semanas atrás, con los equipos de abajo. Pues sí, la verdad que eso es uno de los propósitos, ¿no? Que le hacer un buen partido, porque llevamos dos partidos contra Rivera y Facina, que ciertamente pues la verdad que no han sido muy bonitos para el espectáculo, ¿no? Lo único de resaltar son los tres puntos, ¿no? También que el domingo intentaremos conseguir los tres puntos con buen juego, ¿no? Pero te lo vuelvo a decir, que ya en las alturas que estamos, lo más importante es sumar de tres en tres. Y si el buen juego pues no llega, pues tendremos que esperar una semana más, ¿no? Pero lo más importante ahora mismo es sumar de tres en tres. Pues la jornada suspendida creemos que estamos ahí, ¿no? Creemos que nos las pondrán, seguramente será la semana de antes de Semana Santa, que hay dos parones. Habría dos fines de semana, creemos que puede ser ahí, ¿no? Nos han dicho que nos tenemos que poner de acuerdo, pero nosotros la verdad que no tenemos bulla por jugar ese partido. Van a ser tres seguidos en casa que si conseguimos ganar, ¿no? Pues con la única mentalidad que tenemos de aquí al domingo. Y si dan algunos resultados que tenemos en mente, pues podemos terminar del quinto a 10 puntos más una jornada menos, que sería muy importante. Pues sí, no, creo que sí, porque íbamos a Barbate, un campo de césped natural, que imagínate cómo nos fuéramos encontrado aquello, ¿no? Para nuestra idea de jugar fútbol, pues la verdad que no sería la más idónea. Pero bueno, no se sabe, eso hasta que no pase esta semana, es un parón, ¿no? Nosotros hemos seguido entrenando normal, igual que si fuéramos jugados, lo único que no jugamos la semana pasada, ¿no? Esperemos que no influya para nada. Ahí tenemos toda la plantilla disponible, excepto Guampe, que lleva un resfriado un par de semanas con un resfriado muy gordo, y Lobo, ¿no? Que una pequeña operación de un burtito, pues tiene 3 o 4 puntos y esta semana no podemos contar con él, ¿no? Y hasta esta noche, pues no sabemos, pero probablemente tampoco Lola porque se lesionó anoche, ¿no? Serán las únicas 3 bajas, por lo demás están todos disponibles. Pues ahí estaban las palabras de Miguel Domínguez acerca de ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Federico Mayo. Tan solo recordar que Ismael Jiménez Listán será el árbitro principal encargado de dirigir este partido y que va a estar asistido por Álvaro Cáceres López y por Daniel Lazareno Casado. Eso en cuanto al Ubrique Unión Deportiva Senior. En lo referente ya al Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que insistimos, vuelve a la competición tras un mes de parón, un mes de descanso, recibe al Olvera el domingo a las 12 del mediodía, por lo tanto vamos a tener doble ración de partidos de fútbol federado en la jornada del domingo, y será Adrián Peña González el encargado de dirigir este partido, sus asistentes Francisco Javier Peña Román y Jairo Muñoz Jiménez. El Ubrique Unión Deportiva Cadete recibe al UEA Sierra de Cádiz mañana sábado a las 12 y media en el Antonio Barbadillo. El trío arbitral estará compuesto por Antonio José Roldán Gómez, Juan Manuel Ruiz Romero y José Antonio Delgado del Corral. El Ubrique Unión Deportiva Infantil viaja mañana a Trebujena, disputará su partido a las 12 del mediodía en el Municipal Antonio Temblador Barrios, y Javier Gil Palacios va a ser el encargado de dirigir el partido. Roberto Montano Larios y David Álvarez Cordero serán sus asistentes. Doble enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva y el Liberación a las 11 de la mañana, mañana sábado en el Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva Liberación Alevín, dirigido por Juan Manuel Ruiz Romero, y el Ubrique Unión Deportiva Liberación Benjamín, dirigido en este caso por José Antonio Delgado del Corral. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que viaja a Arcos, jugará en el campo de Santiscal ante el Arcos, y Adrián Bazán Muñoz, el encargado de dirigir este partido a partir de las 11 de la mañana de mañana sábado. Y para cerrar el capítulo de fútbol, decir que este fin de semana hay partidos de la Liga Local, pero no una jornada al uso, sino que se recuperan 2 partidos que quedaron pendientes en su día porque se aplazaron por indisponibilidad de instalaciones deportivas. El domingo 10 de la mañana en el Barbadillo, Juventus Jóvenes Veteranos, y en el campo de césped natural en las pistas de atletismo Al-Ándalus Club Deportivo San José. Seis en punto de la tarde, enseguida seguimos con la agenda deportiva del fin de semana, pero vamos a hacer un paréntesis, en este caso para hablar de una prueba. Vamos a seguir con agenda deportiva, pero una prueba que se va a realizar dentro de 3 fines de semana. El domingo de Ramos llega a Benocaz la 6ª edición de su carrera por montaña. Prueba organizada por el Club Deportivo Asfalto del Cabrero, cuyo representante lo tenemos aquí en nuestro estudio, Juan Cristóbal Chacón. Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Como decimos, domingo de Ramos es la fecha elegida de lo que va a ser esta 6ª edición de la carrera por montaña de Benocaz. ¿Cómo se presenta en este 2018 una prueba pues a la que le ponéis mucho empeño, mucho trabajo y mucho cariño? Bueno, decirte primero que, buenas tardes ante todo, decirte primero que lo de domingo de Ramos es que lo queremos poner como ya tradicional todos los años, entonces queremos aprovechar, salvo que haya cualquier contratiempo, de intentar ponerlo el domingo de Ramos, en esa fecha. ¿Y qué, cómo se presenta? Pues viendo el agua que está cayendo, pues un poco diferente a otros años. Esperemos que no, la climatología pues no nos ayude un poco y no nos caiga tanta agua. Y nada, con mucho trabajo, con mucho sacrificio y con mucha ilusión. El Domingo de Ramos, digamos, va a ser este año, ya lo fue el año pasado, probasteis en esa fecha, teníais vuestra duda, ¿no?, por digamos, ser una fecha significativa, pero bueno, luego sí, al final resultó... Más que nada porque siempre estamos a la expectativa de otras pruebas que hay también por aquí, por la Sierra de Cádiz, como puede ser las Nutrias Pantaneras. Bueno, con las Nutrias pues no tenemos problema porque ya más o menos entre los dos clubes pues nos apañamos, ¿no? Pero esta, unas veces coincidimos con una de Villaluenga, perdón, de Benamahoma, o otras que son aquí muy cercanas y intentamos de tenerlas un poco distanciadas para el tema de inscripciones y demás. Supongo que para el organizador hoy en día lo más difícil, y porque lo veo, lo compruebo a través de ti, es intentar buscarle fecha, ¿no? Sí, no pisar con ninguna. Esta es la cosa complicada porque incluso aunque no pises aquí en lo que es la Sierra de Cádiz, creo que bueno, vais a tener una competencia importante que es el Trail Cara a los Tajos, ¿no? Sí, que tiene, date cuenta de eso, que en la fecha entre febrero y junio aproximadamente es donde todas las carreras se van a celebrar, ¿sabes? Porque es la fecha idónea para celebrar una prueba. Si te metes un poco más atrás, pues estamos con el frío del invierno o todavía seguimos con la calor, y en verano evidentemente, pues como no la hagas una nocturna, pues no se puede hacer. Entonces todo el mundo nos amordamos a 3-4 meses, y en 3-4 meses con todas las carreras que hay por esta zona pues nos chocamos todas. ¿Será este año puntuable para algún tipo de certamen, para alguna copa o no? No, no es puntuable para ninguna copa de nada, simplemente una carrera de montaña con sus trofeos, su recorrido espectacular y que disfruten los corredores. Quiero decir que conforme a esto último que hemos comentado, la carrera de Benocaz ha sido de las pioneras, digamos, aquí en la comarca de pertenecer, ¿no?, a una copa, cuando la primera edición de la Copa Diputación de Carreras por Montaña se adscribisteis a ella, y bueno, se está viendo que se está convirtiendo en tendencia, ¿no?, el organizar, digamos, certámenes de varias pruebas. No sé si se hace pues para intentar fidelizar a los corredores o porque también entre los organizadores pues os viene bien, ¿no?, el formar parte de una copa por el tema de la fecha, de que no os pisen otra. Eso fue un año que fue un proyecto de Diputación de Cádiz y quiso hacer una copa de carrera por montaña o de trail. Y entonces pues nos inscribimos, creo recordar que fuimos 5 pruebas diferentes. Y se hizo una copa que después duró un par de años o 3, más no duró, y entonces ya seguimos nosotros por nuestra cuenta y ya está ahí. ¿Sabes que se ha creado una copa de Cádiz, ¿no?, de carreras por montaña? Ahora se ha creado una copa nueva, pero bueno, vamos a ver. Digamos que ya va por la Federación de Montaña. ¿Qué te parece la idea de esa copa de...? Hombre, por la Federación de Montaña, pues la verdad es que yo lo veo mejor que sea solamente Diputación, sino la Federación pues ya tiene un criterio totalmente diferente y me imagino que dará un apoyo totalmente diferente a todas estas carreras y le colocará una fecha pues lo más idóneo posible. Creo yo. En ese sentido, ustedes vais por libre, ¿no? ¿No estáis amparados por la Federación de Montaña? No, vamos por libre. Esto es Benocaz y el Ayuntamiento de Benocaz. ¿Y no os conlleva ningún tipo de, digamos, de no problema, sino de tema, de en cuanto al tema burocrático, al papeleo, algún tipo de traba? No, porque... La verdad estamos solamente en el término municipal de Benocaz. No pisáis carretera. No pisamos carretera, no nos hace falta el tema de la Guardia Civil, no nos hace falta ningún permiso especial, ni de Diputación, ni de nada, sino simplemente el Ayuntamiento de Benocaz, y como cumplimos todas las normas, que no salimos del término municipal, pues lo hacemos de esa manera. La inscripción lleva abierta ya algunas semanas, ¿cómo va? Pues las inscripciones, pues, como todas las carreras que no están consolidadas, pues van como siempre, pues a última hora pues apunta a la gente que gracias a Dios apuntan, ¿no? pero claro, van muy lentas, ¿no? Es lo que vengo diciendo cada vez que vengo a la radio, vengo diciendo una vez y otra, pues los clubes organizadores pues no pueden hacer un planteamiento lo más exacto posible de la logística, de la logística del evento este, y claro, y muchas veces pues no acertamos con lo que tenemos que llevar, tanto en habituallamientos como en merchandising, regalos y demás, pues no podemos acertar, porque cuando vienen a apuntarse la gente es a última hora y ya no nos queda tiempo. Entonces tenemos que hacerlo más o menos viendo qué fue lo que pasó el año pasado, y por ahí van los tiros, por ahí tenemos que coger patrón. ¿Hay inscripción, hay límite? Pues sí, tenemos un límite de 200 plazas, 200 plazas para las dos, entre las dos carreras, la corta y la larga. Tenemos 200 plazas y nada, una vez que se cumplan esas 200 plazas, que ya nosotros nos damos por satisfechos, pues cerramos inscripción. Ajá. Juan Cristóbal, yo la verdad que no entiendo por qué esta prueba de Benocan no tiene más tirón en cuanto a participantes, porque tirón digo por lo que se podía esperar por la propuesta que hacéis, ¿no? El recorrido, la zona que por la que se desarrolla la carrera, porque es un entorno precioso, de los más bonitos de aquí de la Sierra de Cádiz. Y parece que no termina de tener ese tirón que sí tienen otras carreras por montaña. ¿Por qué? ¿Dónde ves? ¿Por la fecha? Bueno, la fecha influye mucho. También decirte que somos privilegiados con el entorno que tiene la Sierra de Benaoká. Y no viene más gente por el motivo de que también hay otras carreras pues que también tienen su encanto. Ya llámese la de Ubrique, llámese la de Villaluenga, llámese, también tiene su encanto. A mí me gusta más la de Benaoká. Por la luminosidad que tiene, por las vistas que tiene, por las vistas que tiene el recorrido. Y es serrana, serrana. Y porque lo he diseñado yo. Claro. No, y además es serrana, me refiero que... Sí, no, es sierra, es pura sierra. Hay otras carreras por montaña, se llaman por montaña y montaña se ve poca, pero aquí las que es, sí, digamos, aquí, la de Ubrique. Ubrique y Benaoká, pues son Benaoká sierra. Son técnicas, son dos pruebas que son bastante duras para el corto kilometraje que tienen, son muy duras. Y tienen las dos un encanto espectacular. Lo que sí se ve en la inscripción, que los corredores de la zona sí saben, ¿no? De la asistencia, sí se apuntan, sí les gusta. Pero parece que a los de fuera, pues que le cuesta, ¿no? No. Pues... O no sé. Yo tengo la impresión de que a la gente de fuera, no a todos, ¿no? Pero a la gran mayoría de la gente de fuera, creo que le gustan unas pruebas más llanas, más corribles, más abiertas, ¿no? Entonces, aunque sea de montaña, no le gusta una carrera de montaña, le gusta una trail. Uh-huh. Una trail, no nos confundamos, no es una carrera de montaña. Una trail, pues, una carrera que tú puedes correr durante el 95% de recorrido. Y una carrera de montaña, pues, es una trialera con senderos de cabra, con zonas dificultosas, con zonas que tenemos que poner hasta cuerdas. Son muy espectaculares, pero claro, yo noto que la gente, por ejemplo, la gente de Sevilla, de Los Llanos, como digo yo, la gente de Los Llanos, cuando ven esa tanta piedra, pues a lo mejor puede ser que se agobien un poco, ¿no?, con tanta piedra. De hecho, hemos hecho el cambio este año, hemos hecho un pequeño cambio en el recorrido. No es que hemos cambiado el recorrido, sino que le hemos dado la vuelta a la tortilla. Y lo que había al principio lo hemos puesto al final, y lo que había al final lo hemos puesto al principio. Antes salía la carrera desde Benaoká y subíamos directamente al Salto del Cabrero. Llegábamos otra vez a Benaoká y se iban los corredores de la larga, se iban para el Salto del Cabrero. Al revés. Perdón, lo he dicho al revés. Se iban para el Cao y después llegaban a Benaoká y se iban al Salto del Cabrero. Y este año pues lo hemos hecho al revés. Salen de Benaoká, van al Salto del Cabrero y el plato fuerte pues lo tienen en la subida del Cao, con lo cual en la corta, en la larga igual se endurece un poco, ¿no?, por dejar lo más duro para el final. Pero en la corta, que la gente que se apuntan a una carrera corta, que son 12 kilómetros de montaña, ¿no?, pues no quieren una prueba pienso yo que no quiere una prueba tan dura, tan vertical, ¿no? Entonces hemos puesto que la de 12 kilómetros, pues en vez de subir arcao como iba el año pasado, pues la de 12 kilómetros va a Sarto del Cabrero, que es un poco más llana. No, uh-huh. No quita que no sea... No, tenga que también su, tiene lo suyo, pero claro. No, no tenga lo suyo, pero es bastante más llana que la de arcao. Con la intención de decir, pues vamos a ver si así puede venir más gente, al ver que se suaviza un poco la corta. Nuestros oyentes, para que lo entiendan, la carrera de Benocaz está formada por dos bucles, digamos que son dos recorridos en los que salen y vuelven a Benocaz, y por lo tanto, como dice Juancri, la carrera corta de 12 kilómetros será el primer bucle y la larga pues será los dos. Son 12 kilómetros la corta. Exactamente. Recordamos el recorrido, se sale desde Benocaz. Sale desde la plaza de Benocaz. Y suben al Calvario de Benaoca, del Calvario a la puerta, a la parte de abajo de la Puerta Falsa. De la Puerta Falsa pues ya cogen lo que es la cañada real que va de Urica a Grazalema. Uh-huh. Suben la cañada hasta Navazo Alto. De Navazo Alto. No, ese no es el primer bucle, ¿no? No, perdón. Estoy viciado con el año pasado. Te digo, sale de Benocaz, Calvario, Barrio Nazarí, ¿no? Barrio Nazarí, sí. Cruzan el pueblo y entonces ya se van a... A Pajaruco, ¿no? A Pajaruco. Se van a Pajaruco, Puerto Don Fernando, Sarto del Cabrero y bajan a Los Chozos. Y de Los Chozos ya suben a Benocaz y ahí terminaría la corta. Y la larga, pues continuaría Calvario y lo que he estado comentando antes, Calvario, subida a la Puerta Farsa, a la parte de la Puerta Farsa, la cañada de Ubrique Grazalema, Navazo Alto, el Cao, del Cao a otra vez a Navazo Alto, Navazo Hondo, Puerto de la Víbora, Fardela, Barrio Nazarí y la meta, en la plaza. 24 kilómetros en total. Horarios de corte. Pues sí, pues hay un horario de corte para la prueba de larga distancia que en un principio, salvo que la organización pues requiera otro horario, sería a las 12:30 sería el corte en la prueba de larga distancia. Sí. El corte estaría situado por encima de la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. Y luego de la larga, ¿qué tiempo tienen para...? Ya, la larga es esa, la larga es hacer corte ahí. Sí, pero digo, el tiempo completo de la... El tiempo completo estimado pues es el mismo que el año pasado, porque es el mismo recorrido, sino que se invierte. Entonces tenemos un tiempo de aproximadamente 2 horas 20 o algo así para el primer corredor. Una cosa que es complicada para vosotros, los avituallamientos, porque lo localizáis en uno o los ponéis en unos sitios, sí, tenemos, de difícil acceso, ¿no? Tenemos avituallamientos que la verdad necesitamos, de ellos necesitamos un burro para uno de ellos de los avituallamientos y tenemos otro avituallamiento que aparte de hasta donde llega el coche, después tienen que andar con todo cargado hasta por lo menos medio kilómetro hasta ponerlo en el sitio donde es, ¿no? Y claro, tampoco están los avituallamientos donde a nosotros realmente nos gustaría. Es que no podemos, necesitaríamos un helicóptero. Y los ponemos donde buenamente podemos, donde creemos que son más necesarios, pero claro... en definitiva nos fuera gustado poner un avituallamiento, por ejemplo, más cerca del Sarto del Cabrero, pero claro, ya la orografía del terreno pues nos impide de llevar todo el material allí. Por lo tanto, ¿dónde estarían ubicados todos? Pues el primer avituallamiento está en Pajaruco, el segundo avituallamiento, ya una vez que ya hemos ido al Sarto del Cabrero al regreso, tenemos un avituallamiento también en Los Chozos, después otro en Meta, en la primera vuelta. El siguiente avituallamiento lo tenemos en la falda del Cao. Y ya el último lo tenemos en Fardela, arriba del todo, que es el que lleva el burro. Que esa es una curiosidad, que tienen que tirar de un burrito para poder llevar pues todo el peso, todo lo que va a llevar ese... ese avituallamiento, porque no hay otra manera humana de hacerlo, ¿no? No, porque... No humana, cargarlo tú, pero obviamente ya, tendrías que dar varios viajes. Hemos intentado con todo terreno, pero el todo terreno hasta un límite llega. Entonces, lo más... donde queremos ponerlo, pues la verdad no llega ahí ningún coche y tenemos que utilizar la bestia. Que yo se lo comentaba a los de récord, lo del burro, un domingo de Ramos, el burro, bueno, tiene algunas connotaciones, ¿no?, para ese día. El burro puede servir también para la procesión a la vuelta. Bueno, pues otra de las cuestiones que ya no las comentabas tú al principio era el tema de la meteorología. Yo entiendo que, bueno, para esa fecha se puede esperar de todo, aunque que te llueva el mismo día de la prueba. En un sitio ya de, digamos, de montaña, ahí quizás el tema es la niebla o puede ser alguno de eso, pero que el principal problema, o con lo que ustedes se coméis el tarro, es que la lluvia de los días anteriores, ¿no? ¿Cómo pueda quedar el terreno? Bueno, sí, el terreno, pues la piedra caliza, pues súper resbaladiza con el agua. Pero claro, eso con la precaución de los corredores, pues es evitable. Lo único que la única climatología que no se puede evitar y que para la organización te puede dar más problemas es la niebla. Porque la niebla, el balizamiento no sirve prácticamente para nada y ahí pues tendríamos que tirar de los bomberos de rescate para encontrar gente por ahí. Después el tema de la lluvia. La lluvia sí, pues pone una prueba espectacular, con barro, con el agua, pero al ser una prueba corta, pues tampoco tienes el riesgo de, como las pruebas estas largas de hipotermia y demás, ¿no? Es mucho más difícil, ¿no?, que alguien coja una hipotermia en una hora, en una carrera corta, ¿no? Y nada, pues simplemente que nos respete un poco la climatología, que sea un día estupendo y si viene algo de climatología mala o algo, pues ya lo intentaremos capear como podemos. Aunque yo entiendo que con las lluvias que han caído esta semana pasada, las que están cayendo esta semana, no, que posiblemente arroyos, caiga la semana que viene, tiene que estar el campo espectacular, ¿no? Los arroyos van a tope y de eso estuve hablando con un componente de las Nutrias Pantaneras y están ahí viendo ahí si el arroyo de los Ranos, si van a poder pasar, no van a poder pasar, o tienen que coger por la carza para abajo. Y a mí, pues, yo este fin de semana también voy a ver el terreno cómo está. Iré el domingo, que dan menos agua, pero dan agua. Y también voy a ver posibles arroyos que haya peligrosos y demás para poner más señalización o para poner alguna persona allí ayudando o para desviar la carrera por otro sitio. No, la verdad que si 4 o 5 días antes se despeja y sale un día de sol radiante, digamos que es la condición ideal, ¿no? Es ideal. Digamos que ya el tiempo algunos se orea. Algunos nacimientos revientan con el sol, ¿no? Sí. Pero bueno, también el campo se orea un poquito, sí, ¿no? Sí, es espectacular. Que le gusta correr por el campo y si está lloviendo, a mí me encanta, desde luego. Si está lloviendo, no, si está el sol fuera, pero está el campo empapado. Húmedo todavía. Está húmedo, la verdad es que para mí es espectacular correr cuando está el campo enfangado. ¿Y cuando no? ¿Cuál es el programa de horario, Juancri? El programa de horario, pues tenemos la salida de la carrera de la larga a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, y a las 10 y 10 se hará la salida de la corta. Después, pues estimando... ¿Recogida de dorsales? ¿Se pueden coger el mismo día o el día anterior? El sábado vamos a hacer allí en Benaocá, en la plaza, pues entregaremos el sábado dorsales para quien pueda recogerlo, para que no haya mucha aglomeración el domingo por la mañana. Y lo pondremos por la tarde, por la parte de la tarde, sobre las 5 de la tarde. Se podrán recoger los dorsales allí en Benaocá. Y nada, y más que decirte de... No tengo más horario allí que decirte, solamente... ¿Alguna actividad paralela, Juan Cristóbal, de...? Pues tenemos lo que hemos hecho otros años, la pequeña fiesta de la pasta que hacemos para la entrega de dorsales. Damos una pasta. Sería el sábado, por lo tanto, por la tarde-noche, ¿no? Exactamente. Y después, el día de la carrera, pues... aparte de los productos típicos de la zona, como los quesos, que en la bolsa del corredor, que damos un poco de queso, un poco de chorizo, el pan, que lo aportan empresas de allí de Benaocá, Y en el tema de trofeo, pues la entrega de trofeo, pues también habrá productos típicos. Queremos llevar un poco de una sorpresa, a ver si sale bien, que es un poco de fotocol, pero un fotocol rústico. Fotocol rústico y vivo, si puede ser. El burro. El burro ya está, algo más que el burro. Miedo me da, miedo me da. Y después, pues nada, pues aparte de repartir los premios, los productos típicos, pues nada, que haya una convivencia allí en Benaocá. Darle de aquí las gracias al Ayuntamiento de Benaocá por toda la colaboración que tienen con esa prueba. Y a todos los colaboradores que han participado de allí de Benaocá. Y nada. Vale, ahora seguimos un momento. Ha llamado un oyente nuestro, un oyente, un saludo por aquí a Faustino, que nos ha acabado de llamar. Mi amigo Faustino. Que nos comenta que tiene allí en el Barca de una bandera, por si la necesita. Ah, vale, dile que cuando menos se lo espere la cojo. Va a estar la cosa difícil, ya está amarrada, ¿no? Sí, ya me ha puesto trampa, me ha puesto trampa. Vaya, vaya la que está dando la banderita. Un saludo aquí. Un saludo a Faustino. Y gracias por participar. ¿Que, con qué dispositivo de seguridad vais a contar? Pues tenemos el grupo de rescate de montaña de los bomberos de Ubrique, tenemos a ambulancia. Y después tenemos un grupo de colaboradores de unos 350 y 60 personas que ayudarán en todo momento a los corredores. Y aparte de los vehículos a motor, pues tenemos el burro, que también sirve a unas malas, sirve para traerse a alguien con el tobillo dislocado, se lo puede venir también montado en el burro. ¿Tenéis también asistencia? Y tenemos también la prueba va también coordinada con Walkie-Talkie. Vamos todos coordinados con Walkie-Talkie y nada, y un sistema de control que tenemos de paso de corredores y demás. En el tema de colaboración, no hablamos de colaboración de voluntarios, sino de empresas. Se vuelca, digamos, el ayuntamiento principalmente con la prueba, que es el principal organizador. ¿Y las empresas también se apoyan la prueba, la vuelcan? Sí, el ayuntamiento es el principal, como tú has dicho, el principal organizador que monta todo, el que pone toda la carne en el asador. Nosotros somos el club, somos los que organizamos, pero después también está Chacinas Piñero, está los que son Mangana, está el restaurante de Yune, el restaurante Nazarí, el restaurante San Antón, el restaurante del Refugio. Hay varios que ayudan, aportan, como a la hora de los premios, pues los restaurantes pues dan una comida para el primer premio, el segundo premio, las chacinas pues dan sus productos y como dando también lo que tiene el pueblo, pues dándolo a conocer a los visualizándolo, ¿no? Claro. A los que vienen a correr, pues estos son los productos, esto es lo que puede ofrecer mi pueblo, esto es lo que puede ofrecer Benaocá. Y es una muestra muy clara y muy palpable de lo que da este pueblo. Que desde luego se puede echar una magnífica mañana ahí en Benaocá. Ya metió en primaverita. Que Mis colaboradores, nuestros colaboradores, la verdad que se les ve la cara, disfrutan, ¿no? Porque después hay una pequeña fiesta y ellos cuentan lo que le ha pasado en su puesto de allí en el campo, cada uno cuenta su historia, su anécdota, y dice, la verdad que es ya un día, aparte de trabajar, que trabajamos todos a una, pues después echamos una fiestecita muy buena. ¿Precio de la inscripción y dónde se puede formalizar? Bueno, pues esto, para formalizarlo, en la página hay un blog de una plataforma donde la única manera de inscripción que hay, que es por esta plataforma, y solamente eso, no tenemos... ¿El precio? El precio, pues la corta son 16 euros y la larga son 18 euros. Y otra cuestión, una cosa que quisiera yo destacar, lo destaco siempre porque me encanta el diseño que tenéis, el logo de la carrera este año... digamos la camiseta, también hemos tenido ocasión de verla, pues suele gustar mucho... Y por fin se habéis hecho caso ¿Y la habéis hecho de algodón? Hombre, no. ya me la has pedido tú muchas veces. Yo quiero una camiseta de algodón, pues ahí la tienes. Hemos hecho este año una camiseta de algodón, que la verdad un diseño... El diseño, la verdad que a todos los que le hemos preguntado y a mí mismo, pues nos gusta, ¿no? Está bastante conseguida, es muy llamativa, es negra, pero es muy llamativa porque la hemos simplificado, no la hemos recargado con mucho, con muchos dibujos ni nada, sino le hemos puesto un logotipo muy muy simple y muy llamativo, y la verdad que es una camiseta resurtona. Muy bonita, muy bonita. Y bueno, ya cerrando lo que es la carrera, ya para despedirnos, solo preguntarte por el pentatlón, aunque todavía queda tiempo, pero más o menos por la fecha, ya tenemos ahí fecha asignada. Pues teníamos fecha asignada, teníamos una fecha asignada. ¿Y qué porque ha pasado? Se hizo una propuesta en el ayuntamiento de, aquí en el ayuntamiento de Ubrique, se hizo una propuesta de hacer un calendario para los eventos deportivos y culturales, un calendario para no pisar para que no se pisen las pruebas deportivas ni los eventos. Y yo desde enero di de alta ya el pentatlón Rey para el día 27 de mayo, pero he oído ya cosas por ahí de que hay otros eventos deportivos para esa fecha. Estoy a expensas de hablar con los técnicos y con alguien del ayuntamiento para ver qué es lo que pasa en realidad. Y en un principio lo tengo para el 27 de mayo, pero te puedo contar hasta ahí porque todavía tengo que hablar con el personal técnico del ayuntamiento a ver qué es lo que me dicen. Claro, creo que va a coincidir con un torneo de fútbol sala. Tú lo ¿no? tienes que saber porque... Creo, no sé, yo mi memoria es... Sí, pero... Creo que sería la utilización del pabellón la que me podría hacer, ¿no? Hay un... Creo que es un torneo andaluz, a nivel andaluz, de fútbol sala de Alevines y juveniles o algo así. Alevines y Benjamines. Y es para esa misma fecha, pero total, alguna solución le daremos y espero que no salga perjudicado el pentatlón como... Pero se afecta como ha pasado otros años. ¿Os afecta de alguna manera o afectaría? Sí, afectaría, aunque sean dentro... Es que si a nivel andaluz, por lo visto, dicen que utilizan todos los pabellones. Utilizan, no es solamente el interior nada sino que utilizan la cancha de fuera y algo. Y el pentatlón pues utiliza la cancha de fuera, la calle, el campo número 3, arriba, la abajo. Piscina. Y bueno, es una cosa que ahora estoy centrado en la carrera de Benauca y cuando termine esta pues ya se verá a ver qué es lo que ocurre. Pues nada, Juan Cristóbal, si tienes que añadir algo más, este es el momento. Nada, que nos respete la climatología y que con el esfuerzo de todos pues que salga una carrera bonita y digna para lo que nos merecemos todos. Eso lo dice como organizador, como corredor, quiere que no le respete la climatología. No, me gusta correr en un buen tiempo, tampoco es que sufran la gente. Bueno, que yo ya vi lo que pasó en Bandolero y la verdad que eso es demasiado duro. Estoy muy fuerte. Pues nada, Juan Cristóbal, muchas gracias. Venga, gracias a ti y a Radio Ubrique. Dejamos a un lado la carrera por montaña de Benaucaz y vamos retomando lo que es la agenda, las citas para este fin de semana rápidamente porque estamos ya fuera de tiempo. En cuanto a baloncesto, tenemos Como hemos dicho, el Cercabe Cabucadete que recibe al Cádiz Club Baloncesto Gades el domingo a las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal. Mismo lugar y misma hora en la que el Cabu Infantil de la Copa Andalucía B recibe al Ciudad de Algeciras, también el pabellón, y a las 11. El Cabu Infantil de primer año juega el sábado a las 12 del mediodía en Chiclana entre el Chiclana y Tuzi, y el domingo lo hará ante el Club Baloncesto San Fernando en el pabellón El Parque de San Fernando a partir de las 2 de la tarde. Y por último, el Cabu Mini Femenino juega el mañana sábado en Cádiz a la 1:15 en el Colegio San Felipe Neri ante el Club Deportivo San Felipe Neri. En cuanto a fútbol sala, pues estábamos pendientes de que el Comité Local de Fútbol Sala hiciera o hiciera referencia a si se suspende o no la jornada. Por ahora no hay noticias, por lo tanto la vamos a dar como que se celebra. Así que estos son los partidos programados hoy en el pabellón: 8:30 Inter de Lian Revolución, 9:30 Porte Construcciones Hermanos Vírez Oliva Peña Bética. En los Remedios, 8:30 Zulema Gesto Algar, 9:30 Oasis Long Autoservicio en la Plaza. Mañana sábado, 9 de la mañana en el pabellón Brille Estudiantes, 10 Paja Lamos de Galería y Panteras, 11 Donde Fútbol Sala Pintura Cefi Quedeque. Y en Primera División, hoy viernes, pabellón de los Remedios, 10:30 Impala 1987 JS Ubrique en el pabellón, 10:30 también Gol Copas Malaca Café Copas. Mañana sábado en los Remedios, 9 de la mañana Atlético Futsal Ubricar Motos, 10 de la mañana Autoescuela La Sierra Guas Atlético Club Don López, 11 de la mañana Fran General y Club Deportivo Celta, 12 del mediodía Lupe Kebab Mafre Bankia en el pabellón, 12 del mediodía LCR Impala 1987, a 1 de la tarde JS Ubrique La Espuela Café Copas. En cuanto a ciclismo, como hemos dicho antes, propuestas para el fin de semana, en este caso citas del calendario de ciclismo de carretera en ruta. La tercera carrera, Club Ciclista El Cuadro, en Carmona, puntuable para el ranking andaluz y el circuito provincial de Sevilla, será mañana. Y el domingo, la segunda clásica ciclista Ciudad de Cazorla, puntuable para la Copa de España y la Copa de Andalucía. Y de montaña tenemos la quinta subida a San Cristóbal en el Pedroso, en Sevilla, que es la primera prueba del Open de Andalucía de maratones BTT. En cuanto al atletismo, mañana el tercer trail 12 pilares en Montecorto, con dos distancias, 13 y 24 kilómetros. El domingo, décima carrera popular fuera de pista, Sierra San Pablo en Montellano, 27 kilómetros. Y la tercera trail Ciudad del Cobre en Gerena de 24. También para los amantes del asfalto, la decimosexta carrera atlética Chiclana Santi Petri de 11 kilómetros en Santi Petri, en Cádiz. Y la Asociación Ciclista de Ubrique todavía tiene programada para el domingo su sexta ruta, Ubrique Ronda Ubrique, de 98 kilómetros. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos, amenazamos con volver el próximo lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Yeah.